Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Como habíamos dicho hace dos programas atrás, la trayectoria de Lito Nevia es una enorme trayectoria de hoy, de más de 50 años haciendo canciones, haciendo música, produciendo discos, dándole a muchos nuevos compositores y a muchos nuevos músicos la oportunidad de grabar en su sello Melopea y a partir de ahí armar una difusión de muchos intérpretes. Recuerdo un disco del gran Raúl Carnota, que no tenía quien se lo editara, que se llamó Reciclo o algo así, de por allá a mediados de los 90, que Lito Nevia le graba y bueno, y que le da la oportunidad, nada menos que a Raúl Carnota, que no encontraba sello por aquel momento. Así que imaginen ustedes la importancia que tiene Lito Nevia en el ambiente artístico, no solamente él como músico, como poeta, como compositor, como intérprete. Esto es lo que en estos días de pura memoria musical desencadenada por una canción que escuchamos hace unos días, estamos tratando de compartir en esta parte de Mundos Diferentes, algo de la obra de Lito Nevia. Lito Nevia tiene un disco del año 1980 que se llama Creer, donde aparece una de, para mí, sus más bellas canciones, que es la que se llama Solo se trata de vivir. Y por allá por el 2009, Rubén Rada, nuestro Rubén Rada, lanza un disco que se llama Fan, Rada Fan, o Fan para los amigos, y ahí aparece una versión de esta Solo se trata de vivir, que a mí particularmente me gusta mucho y es la que hoy quiero compartir con ustedes. En estos días de Lito Nevia, una versión de Solo se trata de vivir en vivo de Rubén Rada. Un homenaje a Lito Nevia, que lo conozco de la época de los Shakers, y tengo un gran amor y un gran recuerdo por Lito Nevia. La canción se llama Solo se trata de vivir. Marcando. Ahí va. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque que hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Solo se trata de vivir. tendrías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando tu esperanza para volver a vivir. Porque nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. ¡Arriba Navarro! ¡Meta! ¡Meta! ¡Meta! Tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Arriba, listo. Muy bien, muchacho. Mundos diferentes. Tomás Vilá es un cantautor multiinstrumentista de 26 años, oriundo de la zona norte de Buenos Aires. El 25 de febrero estrenó su primer trabajo, En el ojo de la tormenta, un EP de 4 temas que combina composiciones de cantautor con ritmos rioplatenses y arreglos en formato gran banda. El disco En el ojo de la tormenta cuenta con la participación de la banda La Sudestada y colaboraciones de referentes de la escena actual del tango y el jazz, como Noelia Moncada, Matías Rubino y Noel Morroni. Participaron de su producción Noel Morroni como productor artístico, Héctor Rosso como arreglador de vientos y Jonathan Weinberg como productor técnico. Los temas incluidos en este lanzamiento musical encuentran una clara afinidad con cantautores como Jorge Drexler y Pedro Aznar, sumando una exploración que incluye recursos del pop, el jazz y el folclore argentino. Tomás fue nacido y criado en la música, hijo de una madre cantante, Cecilia Bonardi, quien integra el conjunto Flores Negras, que muy pronto vamos a escuchar. De niño ya sabía los clásicos del repertorio del tango y a los 9 años se introdujo en la guitarra clásica, como lo acompaña desde entonces. A los 18 comenzó a estudiar canto, teoría musical y armonía y a los 21 incursionó en el contrabajo de jazz. Apasionado por todos los géneros, hace 3 años, Tomás decidió retomar y sintetizar todos esos mundos explorados en su camino musical y además consolidarlos en un proyecto del cantautor con su propia música. En ese momento convocó a compañeros y amigos de aquellas épocas de distintas experiencias para formar La Sudestada, la banda que lo acompaña en esta aventura. Inicialmente la banda se conformó con Iván Rodríguez en saxo, Lautaro Díaz en batería, Felipe Expósito en percusión y Pablo Barone en bajo. En enero de 2019 se incorpora al proyecto Noel Morroni en pianos y producción artística, y Héctor Rosso y Pedro Cáceres en trompeta y trombón para completar la sección de vientos. El grupo acompañó a Tomás en la grabación de su primer trabajo durante el año 2019, pero el proceso de mezcla y masterización se pausó por compromisos laborales del cantautor, que lo llevaron a emigrar hacia Estados Unidos. Una vez vuelto, a mediados del 2020, se termina de mezclar y masterizar el disco y planificar el lanzamiento para el 2021. Además de una gran pasión musical, Tomás es licenciado en Economía, recibido en la Universidad de Buenos Aires y con una maestría en Economía por la Universidad de San Andrés, que pudo realizar gracias a una beca por rendimiento académico. Durante su adolescencia, Tomás fue escalador de alto rendimiento, siendo atleta esponsoriado por The North Face Argentina y posicionándose entre los 25 mejores atletas juveniles del mundo en esta disciplina. Confieso que yo no conocía la faceta de Tomás. O sea, no, si no hubiera sido por algo que hubiera puesto Cecilia, su mamá, en Facebook, que estuve viendo, no hubiera conocido ese trabajo. Gracias a ella, yo pude llegar hasta Tomás, pude contactarlo y Tomás muy gentilmente me envió una información y aquí está entonces para todos ustedes. Lo escucharemos desde su disco El Ojo de la Tormenta, su canción Sin Cautela. Me fui perdiendo, mareado en tu trajín, ahogué deseos en tu piel. Y cada excusa que inventé para huir, la convertí en un carrusel. Entregado y sin cautela, olvidé el toque de queda, ese que protege el corazón. Nos rendimos sin control en las trampas del amor y tu sonrisa se volvió mi sol. Aquel verano aprendimos a sanar, conjugando las heridas. Fuimos dos locos conquistando la ciudad, con un beso en cada esquina. Entregado y sin cautela, olvidé el toque de queda, ese que protege el corazón. Nos rendimos sin control en las trampas del amor y tu sonrisa se volvió mi sol. Cuánto detalle a calibrar combinó el tiempo y lugar de aquel cruce de caminos. Si serendipias del azar, una total casualidad, otros dirán que fue el destino. Diferentes.